La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8:29 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada número 7 que comenzó el viernes pasado. Juárez le ganó 3-1 a Mazatlán. Puebla le ganó 3-0 a Tijuana. Después del sábado, León y Necaxa empataron 1-1. Santos le ganó 2-1 a Pumas. Tigres 5-0 a Querétaro. El América 3-2 a Cruz Azul. El domingo, Toluca 5-0 a Pachuca. Monterrey 2-1 a Guadalajara. Y el Atlético San Luis 2-0 al Atlas. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Atlético de San Luis está primero con 16. Tigres 14. Juárez 14. Guadalajara 13. Toluca 12. América 11. Santos 11. Monterrey 10. Atlas 9. Y en décimo lugar, dentro de la liguilla, que tiene un nuevo formato, ahora son 10 equipos los que clasifican y 6 directamente a cuartos de final. Pumas está en el último sitio, en el décimo, para clasificar a estas, pues no sé, a los octavos de final. Entonces, Pumas tiene 9, León tiene 8, Puebla 7, Querétaro 7, Mazatlán 6, Pachuca 6, Tijuana 5, Cruz Azul 4 y Necaxa 3. Y los partidos para la jornada 8 comenzarán el día de el día 15. O sea que dentro de el próximo viernes. Mazatlán contra Cruz Azul, Tijuana contra Toluca, el sábado Necaxa contra Juárez, Monterrey contra León y el América contra Guadalajara en el Clásico Nacional. Después tendremos el domingo Pumas contra el Atlético de San Luis, Querétaro contra Puebla, Atlas contra Tigres y Pachuca el lunes por la noche contra Santos. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports. Y estos son los resultados de la jornada número 4 que comenzó el viernes. Celta de Vigo le ganó 3-2 al Almería. El Cádiz le ganó 3-1 al Villarreal. Después el sábado Real Sociedad le ganó 5-3 a Granada, muchos goles. Real Madrid le ganó 2-1 a Getafe. El Alavés 1-0 al Valencia. Real Betis le ganó 1-0 al Rayo Vallecano. El domingo Girona 1-0 a Las Palmas. Mallorca 0-0 con el Atleti y Barcelona le ganó 2-1 al Osasuna, que tuvo un jugador expulsado. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid está primero con 12, Girona tiene 10, Barcelona tiene 10, el Atlético de Madrid tiene 7, el Atleti tiene 7, el Cádiz tiene 7, Real Betis tiene 7, Real Sociedad 6, Alavés 6, Osasuna 6, Valencia 6, Rayo Vallecano 6. Décimo tercero está Celta de Vigo con 4, Villarreal tiene 3, el Granada también 3, Mallorca 2, Las Palmas 2, Almería tiene 1 y Sevilla 0. Y tiene un partido menos que los demás, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Y entonces la jornada 5 se dará con los siguientes partidos, que comenzarán con el partido del próximo viernes, no de este viernes, el Rayo Vallecano contra el Alavés. El sábado será el Atlético contra Cádiz, Valencia contra el Atlético de Madrid, Celta de Vigo contra Mallorca, Barcelona contra Real Betis. El domingo será Getafe contra Osasuna, Villarreal contra Almería, Sevilla contra Las Palmas, Real Madrid contra Real Sociedad y el lunes por la noche Granada contra Girona. Y eso es todo por la Liga EA Sports en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y también en el mundo probablemente. Estos son los resultados de la jornada número 4 que comenzó el viernes pasado con el partido West Ham contra Luton, y West Ham le ganó 2-1. Pues el sábado, Sheffield United empató 2-2 con Everton. El Manchester City le ganó 5-1 a Fulham. El Nottingham Forest le ganó 1-0 al Chelsea. El Tottenham le ganó 5-2 al Burnley. Bournemouth y Brentford 2-2. El Brighton le ganó 3-1 a Newcastle. Liverpool 3-0 a Aston Villa. Crystal Palace 3-2 a Wolves. Y el Arsenal 3-1 al Manchester United en un partido que estuvo de locura. En este partido pues pasaron 90 minutos 1-1, y después de los 90 minutos es que Arsenal anotó como en el minuto 95 el 2-1, y ya para cuando estaba terminando ya Manchester United estaba botado hacia adelante, Arsenal metió el segundo. Lo chistoso es que en algún momento Manchester United estuvo adelante en el partido, estuvo 2-1. Y obviamente es curioso cómo es el fútbol, porque bueno, les marcaron un penalti, le marcaron un penalti a Arsenal. Cuando lo van y lo checan en la pantalla, se lo quitaron porque no era penalti, y era lo cierto, ¿no? Se ve en el video que se dejó caer el jugador de Arsenal. Después, en la contra, o bueno, en el siguiente saque, Manchester United anota o unos minutos después, y se pone 2-1, y también el gol lo van y lo revisan en el VRA, y se dan cuenta que no fue gol. Entonces, bueno, VAR. Bueno, entonces los partidos para la jornada número 5 comenzarán el día 16, el sábado. Wolves contra Liverpool, Aston Villa contra Crystal Palace, el Fulham contra Luton, el Manchester United contra Brighton, el Tottenham contra el Sheffield United, West Ham contra el Manchester City y el Newcastle contra Brentford. Después el domingo, Bournemouth contra el Chelsea, Everton contra el Arsenal, y el lunes por la noche, Nottingham Forest contra Burnley. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 3. No sé si sabían, pero Xavi Alonso anda de entrenador con el Bayer Leverkusen y lo tiene de líder en la liga, Bundesliga. Después, ok, la jornada 3 comenzó entonces el viernes pasado. Borussia Dortmund le ganó, empató 2-2 con Heidenheim. Después el sábado, Werder Bremen le gana 4-0 al Mainz. El Stuttgart le ganó 5-0 a Friburgo. Hoffenheim 3-1 a Wolfsburgo. Bayer Leverkusen 5-1 a Darmstadt. El Augsburgo y el Bochum empataron 2-2. El Bayern München le gana 2-1 al Borussia Mönchengladbach. El domingo, Eintracht Frankfurt empató 1-1 con Colonia. El Leipzig le ganó 3-0 a Unión Berlín. Entonces, con esto la tabla está de la siguiente forma. Bayer Leverkusen está primero con 9. Bayern München está con 9. Stuttgart tiene 6. Leipzig 6. Unión Berlín 6. Hoffenheim 6. Wolfsburgo 6. Friburgo 6. Borussia Dortmund 5. Eintracht Frankfurt 5. Werder Bremen 3. Augsburgo tiene 2, Bochum 2, Colonia 1, Heidenheim tiene 1, Borussia Mönchengladbach 1, Mainz 1 y Darmstadt tiene 0. Los partidos para la jornada 4 serán los siguientes. El Bayern München se enfrenta al Bayer Leverkusen el día viernes 15. Pues el día 16, el sábado, Colonia contra Hoffenheim, el Friburgo contra Borussia Dortmund, el Mainz contra Stuttgart, Leipzig contra Augsburgo, Wolfsburgo contra Unión Berlín, el Bochum contra Eintracht Frankfurt. Después el domingo, el Heidenheim, se enfrenta al Werder Bremen y el Darmstadt contra el Borussia Mönchengladbach. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y nos vamos ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 4, que comenzó el viernes pasado. Nantes y Marseille empataron 1-1. Pues el sábado, Brest y Stagen empataron 0-0. El Mónaco le ganó 3-0 al Lens. El domingo, Toulouse y Clermont empataron 2-2. El Reims empató 2-2 con Metz. El Lille le ganó 1-0 al Montpellier. Le Havre le ganó 3-0 al Orient. El Niza le ganó 2-0 al Strasbourg. Y el PSG 4-1 al Lyon. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Mónaco está primero con 10 puntos. PSG tiene 8. Marseille tiene 8. Reims 7. Lille 7. Brest tiene 7. Stagene tiene 6. Niza 6. Strasbourg tiene 6, Le Havre tiene 5, Lorient 5, Toulouse 5, Metz 5, Montpellier tiene 4, Nantes tiene 2, Clermont tiene 1, Lens tiene 1 y Lyon tiene 1. Y la siguiente jornada comenzará entonces el viernes 15 con el partido PSG contra Niza. Después el sábado 16, Stagene contra Lille, Lens contra Metz, el domingo, Lorient contra Mónaco, el Clermont contra Nantes, Strasbourg contra Montpellier, Reims contra Brest, el Marseille contra el Toulouse y el Lyon contra Le Havre. Eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 3, que comenzó el viernes pasado. Sassuolo le ganó 3-1 al Verona. El AC Milan le gana 2-1 al Roma, también el viernes. El sábado, Bolonia le ganó 2-1 a Cagliari. 0-0 quedaron Frosinone y Udinese. Lazio le gana 2-1 a Napoli. Atalanta 3-0 al Monza. Torino 1-0 al Génova. El Inter 4-0 al Fiorentina, Lecce 2-0 a Salernitana y Juventus 2-0 al Empoli. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Inter está primero con 9 puntos, AC Milan tiene 9, Juventus 7, Lecce tiene 7, Atalanta tiene 6, Napoli 6, Verona tiene 6, Fiorentina tiene 4, Bolonia 4, Frosinone tiene 4, Torino 4, Lazio tiene 3, Sassuolo 3, Génova 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1 y Empoli 0. Entonces los partidos de la jornada número 4 se jugarán el sábado y domingo 16 y 17. Ahí el lunes 18. Entonces el sábado 16, Juventus contra Lazio. Y el Inter contra el AC Milan en el derbi de Milán. Después el Génova contra el Napoli. El domingo Cagliari contra el Udinese. Frosinone contra Sassuolo. Monza contra Lecce. Fiorentina contra Atalanta. Roma contra el Empoli. El lunes por la noche Salernitana contra Torino y Verona contra Bolonia. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a las noticias del fútbol americano, y es que ya se viene el fútbol americano, ya comienza en un día más. Mañana vamos a tener el primer partido de la temporada y obviamente todos estamos listos para el partido de los Jefes de Kansas City, que se enfrentarán a los Leones en un partido a las 6:20 de la noche. El día de mañana es la apertura de la temporada regular y obviamente estaremos ahí para verlo. Después se vendrán los partidos el domingo de Panthers contra Falcons a las 11, Texans contra Ravens a las 11, Bengals contra Browns a las 11, Jaguars contra Colts a las 11, Buccaneers contra Vikings a las 11, Titans contra Saints a las 11, 49ers contra Steelers a las 11, Cardinals contra Commanders a las 11. Después a las 2:25 jugarán los Packers contra los Bears, los Raiders contra los Broncos, los Dolphins contra los Chargers, los Eagles contra los Patriots, los Rams contra los Seahawks. Después el domingo por la noche se enfrentarán Cowboys contra Giants y el lunes por la noche Bills contra los Jets. El del domingo por la noche será 6:20 en la noche y el del lunes por la noche será 6:15 de la noche. Un buen partido este de los Bills contra los Jets. Y pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahorita regreso. Tiene que ver. Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el enemigo no llegaba. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Baby, let's run away now. calladito, te la como el que me trae. En un viaje sigue poniéndome high, y así me trae. Tú si me gustara te toca darme like, baby. A la mañana, quiero perderme tu envío, como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte a para allá. Si me dices que sos tan bonito, puedo darte lo que necesito. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you. De la noche con 51 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con la información de la NFL, que bueno, ya les dije los partidos que se vienen. También pues estamos viendo que le acaban de pagar al jugador Nick Bosa, que fue el jugador defensivo del año el año pasado. Le acaban de pagar 170 millones en una extensión de contrato con los 49ers, y básicamente este contrato tiene garantías de 122.5 millones de dólares. Entonces esto hace a Bosa el jugador pagado, mejor pagado a la defensiva entre todos los jugadores de la NFL. Él ganará un salario de 34 millones de dólares por año, algo un poquito más elevado que a Aaron Donald, que era hasta antes de este contrato el mejor pagado a la defensiva, que tiene un contrato de 31.7 millones de dólares con los Rams. Entonces, obviamente, valió la pena esperar a que le pagaran bien pagado a Nick Bosa, este jugador que obviamente hace mucha diferencia dentro de los 49ers. Y bueno, pues esa es la noticia más más importante de los campos. Obviamente ya los equipos ya llegaron a la fecha límite para cortar a sus jugadores, para cortar a los jugadores que no van a estar jugando, obviamente para tener un roster o una lista de jugadores de 53 jugadores nada más. Entonces, esto fue el martes, me parece ser cuando fue el límite para que los cortaran. Entonces, muchos jugadores ya habían sido cortados desde que se acabaron los juegos de pretemporada, obviamente porque ya no van a tener otra oportunidad de demostrarse frente a sus coaches. Y muchos de ellos, que eran difíciles de hacer la decisión, pues fueron poco a poco dejando el espacio libre para los titulares y para los que sí van a jugar o tienen posibilidades de jugar en algún momento durante la temporada. Entonces ya veremos a quién de los que cortaron van a regresar a jugar. Obviamente todo lo pueden ver ahí en Hard Knocks, en el Hard Knocks que ahora presenta el equipo de los Jets, y que obviamente es el último episodio de Hard Knocks, porque pues siempre se basa en los novatos, en lo que pasa antes de que la temporada arranque. Como la temporada arranca el jueves, pues ya se acabaron entonces estos partidos y se acaba Hard Knocks entonces con el episodio que salió el martes. Entonces, bueno, pues algunos de los resultados que tuvimos en la última semana de la pretemporada: los Steelers le ganaron 24-0 a los Falcons, los Colts le ganaron 27-3 a los Eagles, los Lions 26-17 a los Panthers, los Titans 23-7 a los Patriots, los Chargers 23-12 a los 49ers, Packers 19-15 a los Seahawks, Cardinals 18-17 a los Vikings, Chiefs 33-32 a los Browns, los Bills le ganaron 24-21 a los Bears, los Jets 32-24 a los Giants, los Commanders 21-19 a los Bengalíes, los Buccaneers le ganaron 26-20 a los Ravens, los Jaguares 31-18 a los Dolphins, también los Cowboys le ganaron 31-16 a los Raiders, con Dak Prescott llamando las jugadas a la ofensiva. Así, y tuvieron muy buen éxito, muchas yardas, muchos pases y obviamente muchos puntos. Entonces los Broncos le ganaron 41-0 a los Rams y los Tejanos le ganaron 17-3 a los Saints. Obviamente esto se termina y pues comenzamos de cero todos los equipos, pero antes de eso pues las standings o las tablas de posición de la pretemporada son las siguientes. Buffalo está primero en la división este de la americana, tiene 2-1, los Jets 2-2, Miami 1-2 y New England tiene 1-2. Pittsburgh tiene 3-0, Cleveland 1-2-1, Baltimore 1-2 y Cincinnati 2-1. En el sur, Jacksonville 3-0, Tejanos 2-1, Indianapolis 2-1, Tennessee 2-1. Las Vegas están 2-1, Chargers 2-1, Kansas City 2-1, Denver está 1-2. En la división este de la Nacional, Washington estuvo 3-0, los Giants 1-2, Dallas 1-2 y los Eagles estuvieron 0-2-1 empatado. En la norte, Green Bay estuvo 2-1, Detroit 2-1, Chicago 1-2, Minnesota 0-3. En el sur, los Saints 2-1, Tampa Bay 2-1, Falcons 1-1-1, Carolina estuvo 0-3. Después, Arizona estuvo 2-1, Seattle 2-1, San Francisco 1-2 y los Rams 0-3. Entonces esas son las posiciones, pero pues se borran, ya no vale nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa realmente dentro de la competencia, que es la temporada regular, que es ahí donde se juegan los jugadores importantes de cada equipo. Y eso va a ser lo último de la NFL. Vamos a pasar de ahí a las noticias del béisbol, a las ligas mayores del béisbol. Y estos son los resultados de los partidos que se dieron el día de hoy. Pittsburgh le ganó 5-4 a Milwaukee. Cleveland le ganó 2-1 a Minnesota. Chicago, los Cubs le ganaron 8-2 a San Francisco. Oakland le ganó 5-2 a Toronto. Arizona 12-5 a Colorado. Filadelfia 5-1 a San Diego. Seattle le gana 8-4 a Cincinnati. Tampa Bay 3-1 a Boston. Miami le ganó 11-4 a los Dodgers. Eso está mal. Los Mets perdieron 2-3 contra Washington. Los Yankees ganaron 4-3 a Detroit. San Luis 11-6 a Atlanta. Los White Sox de Chicago le ganaron 6-4 a Kansas City. Houston le gana 12-3 a Texas. Y un partido que se está jugando ahorita es Baltimore contra Los Ángeles en Los Ángeles. Y bueno, los partidos del día de mañana, entonces, Seattle contra Tampa Bay a las 6:40, los Dodgers contra Miami a las 6:40, Nueva York contra Detroit a las 7:05, San Luis contra Atlanta a las 7:20, Arizona contra Chicago contra los Cubs a las 7:40 y Cleveland contra Los Ángeles en Los Ángeles a las 9:38, tiempo del este. Son todos los tiempos. Entonces vamos a pasar de ahí a las tablas de posiciones. En la división este de la Americana, Baltimore está primero con 87-51, Tampa Bay 85-55, Toronto 77-63, Boston 72-68, los Yankees 70-69. En la central, Minnesota está 73-67, Cleveland 67-73, Detroit 63-76, White Sox 54-86, y en el fondo está Kansas City. Houston está en primer lugar de la oeste con 79-61, Seattle 78-61, Texas 76-62, Los Angels 64-75 y Oakland 43-97. En la división este de la Nacional, Atlanta está primero con 90-48, Filadelfia 77-62, Miami 72-67, los Mets 64-75 y Washington 63-77. En la Central, Milwaukee está primero con 77-62, Chicago, los Cubs 76-64, Cincinnati 73-69, Pittsburgh está 65-75 y San Luis 61-78. En el oeste, los Dodgers están primero con 84-54. Arizona está 72-68. San Francisco 70-70. San Diego 66-75. Y Colorado 51-88. Y eso va a ser todo entonces por el béisbol de las grandes ligas. Vámonos entonces a lo que pasó en la Fórmula 1 y volvió a ganar Max Verstappen. Sí, ya lo sé, que no lo pueden creer. En Italia ahora. Y vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les cuento más. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she's happy, pass it down one one. But she feeling insecure, cause her friends go, they got my light chain go on. Go, they got my light chain go on. Come down, come down, dance with me and take the lead now, lead now. Cause you're so high that you house, I see me got a small wall. Ask me, I wake up, now she did my mind. De la noche con 6 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estaba hablando de Fórmula 1, del Gran Premio de Italia que se corrió del 1 al 3 de septiembre, pero la carrera obviamente fue el domingo, este domingo que acaba de pasar, y Max Verstappen ganó otra vez con un tiempo de 1 hora 13 minutos y 41 segundos. En segundo lugar llegó el Checo Pérez, que es buena noticia para los mexicanos y obviamente para él. Se lleva 18 puntos, mientras que Max Verstappen se llevó 25. Checo llegó 6 segundos apenitas detrás de Max Verstappen, que obviamente no lo dejó pasar. Carlos Sainz llegó 11 segundos detrás con la Ferrari. Charles Leclerc 11 segundos contra este punto 37. O sea que los dos Ferraris llegaron uno tras el otro pegaditos, igual que George Russell y Lewis Hamilton de la Mercedes. Los dos, George Russell llegó en quinto, se lleva 10, Lewis Hamilton se lleva 8, en sexto lugar. Alexander Albon de la Williams Mercedes llegó en séptimo, se lleva 6 puntos. Lando Norris octavo, se lleva 4 para McLaren Mercedes. Fernando Alonso llegó noveno, se lleva 2 para Aston Martin. Y Valtteri Bottas de Alfa Romeo se llevó 1 punto en décimo lugar. Pues llegó en décimo primero Liam Lawson, después Oscar Piastri, el Logan Sargeant, Sugi New, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. Los que no llegaron, no acabaron, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda. Y bueno, con esto la tabla de los conductores está de la siguiente forma. Max Verstappen tiene 364 puntos. Está cañón. Tiene más del doble del tercer lugar. Entonces, así de poderoso ha estado esta temporada. Obviamente lleva 8 o 9 al hilo. Ya ni creo que son 9 al hilo ya. Ganados. Checo Pérez tiene 219 puntos y es el único otro conductor que ha ganado esta temporada. Todas las otras carreras han sido ganadas por Max Verstappen. Después Fernando Alonso tiene 170, Lewis Hamilton 164, Carlos Sainz 117, Charles Leclerc tiene 111, George Russell tiene 109, Lando Norris tiene 79, Lance Stroll 47, Pierre Gasly 37, Esteban Ocon 36, Oscar Piastri 36, Alexander Albon 21, Nico Hülkenberg 9, Valtteri Bottas 6, Sergio Pérez 4, Yuki Tsunoda 3, Kevin Magnussen 2, y sin puntos están Logan Sargeant, Liam Lawson, Nick DeBrae y Daniel Ricciardo. Y bueno, pues esto es todo por, bueno, la tabla de las escuderías ahora. Red Bull está primero con 583 puntos. Mercedes está segundo con 273. Igual en esta tabla, el primer equipo tiene el doble, más del doble que la Mercedes, que está a 273 puntos. Ferrari tiene 228, Aston Martin tiene 217, McLaren tiene 115, Alpine 73, Williams 21, Haas Ferrari 11, Alfa Romeo 10 y Alfa Tauri Honda tiene 3 puntos. Y la siguiente carrera entonces va a ser el Formula One Singapore Airlines, el Grand Prix 2023 de Singapur, y se correrá del 15 al 17 de septiembre, o sea que no este fin de semana, sino hasta el siguiente, y se correrá en Marina Bay, el Street Circuit. Entonces, pues ahí está, para los que quieran ver eso, para los que quieran ir allá para poderla ver, pues mucha suerte. Entonces, ya saben, en Singapur, el Gran Premio el 15. Y pues eso va a ser todo entonces por la Fórmula 1. De veras, es difícil creer, pero, o sea, ¿cuántas carreras ha ganado este carro? Está muy muy cañón. Pero así, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreras al hilo ha ganado Max Verstappen. Está muy, muy cañón. Entonces, sí, 10 al hilo. Y en total 12. Entonces, 12 de las 14 ha ganado. Entonces, pues vamos a pasar de ahí al tenis, al US Open, ya para cerrar el programa del día de hoy. Y pues nada más, vamos a dar entonces los resultados de los partidos de octavos de final y de cuartos de final que ya se están jugando. El domingo, Djokovic le ganó a Borna Gojo 6-2, 7-5 y 6-4. También ese día, Fritz le ganó 7-6, 6-4 y 6-4 a Dominic. Igual el domingo, Tiafoe le ganó a Hinki Hikata 6-4, 6-1 y 6-4. Y Ben Shelton le ganó a Paul 6-4, 6-3, 4-6 y 6-4. Entonces, siguiendo con eso, en octavos de final, el lunes, Zverev le ganó a Jannik Sinner en 5 sets, 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3. Medvedev, le ganó a Minor en 4 sets, 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2. Rublev le ganó a Draper 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4. Alcaraz le ganó a Mateo Arnaldi 6-3, 6-3 y 6-4. Y bueno, eso fue el lunes, el día de ayer. Ben Shelton le ganó 6-2, 3-6, 7-6 y 6-2 a Tiafoe. Y Djokovic le ganó a Fritz 6-1, 6-4 y 6-4. El día de hoy, en otros partidos de cuartos de final, en un partido que todavía están jugando, Alcaraz le va ganando 6-3, 6-2 y 2-2 están en el tercer set contra Zverev. Y Medvedev le ganó a Rublev 6-4, 6-3 y 6-4. Eso es para los hombres. Para las mujeres, también empezaron con la octavos de final. El domingo, Ostapenko le ganó 3-6, 6-3 y 6-1 a Swiatek, a la número 1 del sembrado de este torneo. Goff le ganó a Wozniacki 6-3, 3-6 y 6-1. Sirstea le ganó a Benkic 6-3 y 6-3. Carolina Mukova le ganó a Wang 6-3, 5-7 y 6-1. Eso fue todo el domingo. Después el lunes, Sabalenka le ganó 6-1 y 6-3 a Kazatkina. Sheng Qinwen le ganó a Jabeur, que era la quinta sembrada de este torneo. Le ganó 6-2 y 6-4. Kiss le gana a Pegula 6-1 y 6-3. Bondrusova le ganó a Peyton Stearns 6-7, 6-3 y 6-2. El día de ayer, en cuartos de final, Carolina Mukova le ganó 5-0 a, bueno, le ganó 6-0 y 6-3 a Sirste. Y en otro partido, Goff le ganó a Ostapenko 6-0 y 6-2. El día de hoy, en otros cuartos de final, Kiss le ganó 6-1 y 6-4 a Bondrusova. Y a Sabalenka le ganó a Zheng Qinwen, le ganó 6-1 y 6-4. Entonces eso va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches, que disfruten este fin de semana de todo el deporte y nos estamos viendo después de la primera semana de la NFL. Prepárense para el día de mañana. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Y no sé.